deben de lastimar a sus propias hermanas. ¡Betside! ¡Calaverite! ¡Abran sus ojos! Rubeus, mira lo que estás haciendo. ¿Cómo te atreves a jugar con los sentimientos de los demás? ¡Nunca te lo perdonaré! Sailor Moon te castigará en el nombre de la luna. Rubeus, escúchame. El futuro me dice que tu vida se divide en dos caminos. Uno de esos es el camino que te lleva a la gloria. Serás el ganador. El otro es el camino de la derrota, el cual te lleva a la muerte. La gloria y la muerte. Rubeus, solo tienes un camino que escoger. Debes exterminar al conejo y a las Sailor Scouts. ¡Eso ya lo sé! Usaré a todos mis sirvientes para obtener la victoria en mis manos. ¡Ya lo verás! ¡Nada es imposible! Hoy presentamos La crueldad de Rubeus, la tristeza de las cuatro hermanas. ¡Rini, ya basta! ¿Qué no ves que estamos juntando todas las hojas? ¡Tú también debes hacer lo mismo! Tú sabes muy bien que no viniste a juntar las hojas, sino a comer camotes asados, ¿o no es cierto? ¡Ay! ¡Deja de estarme poniendo en ridículo! ¡Tú también viniste a esto! ¡Te quitaré esto! Oye, escúchame, permíteme. ¿Por qué siempre eres así? Gracias, Calmesite. El cabello es muy importante en la vida de la mujer. Tienes que aprender a cuidarlo. Eres muy amable conmigo, por eso te quiero mucho. Nunca me había dado cuenta de lo hermoso que es este mundo. Solamente me la pasaba peleando como si no tuviera corazón. Ahora veo que nosotras estábamos equivocadas. ¿Cómo me gustaría ayudarles en algo? Pero nosotras no sabemos nada al respecto. Después de todo, solo éramos sirvientes de ellos. No, está bien, eso no tiene importancia. Lo que me hace feliz es que todas somos amigas y nos llevamos muy bien. Ah, ¿amigas? Ya está listo. ¡Ay, dámelo, sí, por favor! ¡Claro que no! La primera en comerlo es Rini. ¿Qué? ¡Pero si yo estuve trabajando mucho! ¡Rini, tienes que darme la mitad! ¡Oye, Serena! ¿Cómo te atreves a quitarle comida a una niña? ¡Eso no es nada bueno! ¡No puedo esperar más! No puedo creer que la familia de la Luna de las Tinieblas sufra estas consecuencias y sobre todo nosotras. ¿A poco vas a hacer a un lado a esas dos traidoras, hermana? Yo opino que debemos hacer algo, o si no perderán la confianza de nuestra nobleza. Exactamente. Dos de las cuatro hermanas de la persecución han traicionado a nuestra familia. Nos da la impresión de que ustedes dos harán lo mismo. ¡Nosotros no tenemos pensado hacer tal cosa! ¿Qué? Gran Rubeus, nosotras no somos tan tontas como aquellas. Le prometo que eliminaremos al conejo, así como a esas Sailor Scouts. Oh, ¿estás segura de eso? ¡Por supuesto! ¡Hermana! Como quieras. ¿Qué es esto? Si usas ese báculo, tu poder se incrementará más de lo que piensas. Escucha. Y escucha bien, esta es la última oportunidad que tienes para acabar con el conejo. Si fallan, ya no tendrán lugar a donde poder regresar, ¿entendieron? ¡Sí! Solo les queda esforzarse. Hermana, ¿de verdad puedes cumplir esa promesa? Pero eso sí, no quiero volver a ser humillada. ¿Te queda claro? Ya lo sé, pero no quiero que interfieras en mis planes. Esta vez no podemos darnos el lujo de fallar. ¿Dijiste? Si no has podido planear bien las cosas, además por poco caes en las manos del enemigo. Tú también. Soy muy desafortunada al tener hermanas como tú y esas dos traidoras, Carmesite y Bergerald. ¡Yo también! ¡Ay, Serena! Si sigues comiendo así, te pondrás gorda. Pues a mí no me importa. Si lo dices seriamente, alguien que conozco te abandonará. ¡Rey! Escúchame, Serena. Si comes demasiado, te dará sueño y tu cerebro trabajará más lento. Necesitas saber qué comes, porque el objetivo de un estudiante de secundaria es estudiar. Y otra cosa más. Existe un problema al comer demasiado camote asado. Tienes razón. Eso hará que se infle tu estómago. ¡Cállense! Pueden decirme todo lo que quieran. ¡A mí no me importa! Está con ¿Te vas a poner gorda, Serena? Ay, chicas, no me refería a eso. ¿Qué es eso? ¡Cuidado, Winnie! Creo que llegué a tiempo. ¿Pero qué fue ese resplandor? Rini, no se te ocurra salir de este lugar. ¡Vamos! Se las llevaron por mi culpa. ¡Chicas, transfórmense! Tengo que avisarles a los Sailor Scouts para que las rescaten. ¡Por el poder estelar de Marte! ¡Por el poder estelar de Venus! ¡Por el poder estelar de Júpiter! ¡Por el poder estelar de Mercurio! Hay una energía muy extraña por todo el camino. ¡Es hacia el oeste! ¡Chicas, apresúrense! Hermana, definitivamente no creo que las Sailor Scouts vengan a salvar a este par de traidoras. ¿No crees que es mejor eliminarlas de una vez? Espera un poco más. ¡Bah! Pero lo que sí me tiene sorprendida es el poder que tiene ese báculo. El poder poco a poco se introduce en mi cuerpo. En este momento soy invencible. Tienes toda la razón. Tu piel ha mejorado bastante. ¿Puedes prestármelo? ¡Eso fue muy cruel de tu parte! Carmen Sight y Bergerite me traicionaron. ¿Tú crees que debo confiar en ti? ¿Qué has dicho? ¡Con que se han levantado las traidoras! ¡Hermana Petzal! ¡Hermana Caraverite! Dime dónde se encuentra el conejo y las Sailor Scouts. Hermana, te suplico que dejes de pelear con las Sailor Scouts. ¿Qué dijiste? ¿Me pueden decir qué fue lo que les pasó? Finalmente nos hemos dado cuenta de lo que es realmente el grupo Black Moon. Descubrimos que Black Moon es una familia misteriosa que realmente desconoce cuál es su objetivo. Nosotros nos dedicamos a pelear y la justicia siempre es ofrecida al que sobrevive. El amor y los amigos no son más que basura. ¡Les ha llegado su hora! ¡Espera un minuto! Todo lo que acabas de decir es mentira. ¡Sailor Moon! Nosotras peleamos para defender a este hermoso planeta. Para todos los que tienen corazón. Para todos los seres vivos que habitan aquí. Para que siga existiendo amor, felicidad y el futuro. ¡Sailor Moon! ¡Las castigará en el nombre de la luna! ¡Qué tontas fueron en venir a ayudar a las dos traidoras! ¿No sabían que esto era una trampa? Ya lo sabíamos, pero no podíamos dejarlas. Queremos que nos regresen a nuestras amigas inmediatamente. ¡Sailor Mercury! ¿Vinieron a salvar a sus amigas? ¡Ya estoy harta de escuchar tus tonterías! ¡Relámpago oscuro! ¡Wow! ¡Increíble! Hermana, déjame usarlo, por favor. ¡Relámpago oscuro! Petzai, Caraverite, cuando ustedes ya no tengan poder para pelear. ¡Relámpago oscuro! ¡Dios mío, son muy poderosas! Si se trata de poder, no perderemos. ¡Centella relampagueante de Júpiter! ¡Relámpago oscuro! ¡Ah! ¡Estás bien, Júpiter! ¡Demonios! ¡Han incrementado su poder de una manera sorprendente! ¡Es cierto! Ahora entiendo. Es el báculo el que está transmitiendo toda esa energía. Entonces, si le arrebatamos este báculo... Es posible que su poder regrese como estaba antes. ¡Déjenmelo a mí! ¡Cadena de amor de Venus! ¡Lo esquivó! ¡Es muy veloz! ¡Fuego de Marte! ¡Enciéndete! Tranquilícense. Ya no van a sufrir. Hermana, ya basta. Por favor, ya no sigas con esta pelea. Rubeus solo las quiere utilizar. Después acabará con ustedes para quedarse con todos los méritos. No deben creerle ni una sola palabra. Hermanas, solo les estamos diciendo la verdad. Por favor, créanos. ¿Qué les sucede desde un principio? Veo que quieren interferir en nuestros planes. ¿Por qué lo hacen? ¡No digas eso! ¡Nosotras lo estamos haciendo por ustedes, hermana! Por si no lo sabían, ustedes no son más que unas traidoras y ya me cansé de estar escuchando sus lloriqueos. Hermana Bedside, ¿por qué no acabas con ellas dos cuanto antes? Como quieras. ¡Relámpago oscuro! Siempre estuvieron burlándose de mí, pero ahora creo que se ven más lindas así sufriendo. ¡Oh, hermana! Mientras tenga este báculo, mi poder será ilimitado. Posibilidad de sobrepasar a Rubeus y estar en la cima de la familia Black Moon. Ustedes no son más que unas traidoras, pero no las necesito para nada. Hermana. ¡Me desharé de ustedes de una vez por todas! ¡No! ¿Te encuentras bien? ¡Carmesite! Gracias, Sailor Mars. ¿Cómo pudiste hacer eso, hermana? ¿Estás bien? ¿Qué intentas hacer si hace poco estábamos peleando? Es obvio que hay que cuidar de las personas lastimadas. ¿Siempre actúan así en este mundo, Sailor Moon? Uh-huh. Hermana Caraverite, así es el amor de los seres humanos. Las Sailor Scouts nos ayudaron a olvidar la maldad de Black Moon y nos enseñaron que existe el amor. Entonces estábamos equivocadas. La basura se junta con la basura. Es muy fácil de entender. Oye, tú, ¿no crees que te estás pasando del límite? Intentaste matar a tus hermanas. Un ser humano jamás se atrevería a hacerlo. Ja, ellas solo son basura y no pueden hacer nada para salvarse. Es mejor deshacerse de ellas. Aunque hablemos, nunca entenderías. ¡No! ¡Ella no actúa como nuestra hermana! ¡Ella está poseída por el poder de ese báculo maligno! Tenía razón. ¿Pero qué es lo que debemos hacer? Hay una solución. Todas tenemos que... ¡Váyanse al infierno! ¡Necesito de su ayuda! ¡Burbujas de mercurio! ¡Exploten! ¡Entiendo! ¡Cadena de amor de Venus! Oh, ¡de ninguna manera! ¡Centella relampagueante de Júpiter! ¿Estás bien, hermana? ¡No me toques! ¡No crean que necesito de su lástima, hermanas! ¡Hermana! ¡Bien hecho, Petsai! ¡Gran Rubeus! ¡Yo solo...! Fue excelente de tu parte reunir a las Sailor Scouts con las traidoras. En un principio creí que no ibas a ganar la batalla. Si derroto a las Sailor Scouts, el camino se me hará más fácil. ¿Y cuál será mi recompensa? Tu recompensa será deshacerme de ti y después conseguiré más sirvientes. Morirás con las Sailor Scouts. Ese es el verdadero poder del báculo. Serán tragadas por otra dimensión. Para hacerlo explotar, el hoyo negro se cerrará automáticamente. Es muy peligroso. Si lo haces, puedes perder tu vida. ¿Ustedes quieren que este mundo se destruya por completo? ¡Poder oscuro! ¡Calamidad! Hermana, no puedo permitir que te lleves todos los méritos. ¡Sujétate fuerte, hermana! Nosotras siempre peleábamos, pero siempre estábamos juntas. Veo que nosotras estábamos equivocadas. ¡Ya no puedo más! Todavía es muy pronto para rendirse, Sailor Moon. Estoy seguro de que si todas ustedes unen sus fuerzas, podrán cerrar esa dimensión. Pero... Nada de peros, él dice la verdad. Ese báculo maligno hace una conexión de las dos dimensiones. Es como si fuera un túnel gigante. Si logramos destruir ese báculo antes de que seamos arrastrados por la otra dimensión, el hoyo negro se cerrará. ¿Quieres decir que tenemos que entrar a ese hoyo? Sailor Moon, es el único método para lograrlo. ¡Hagámoslo! Todas deben saltar a la cuenta de tres. ¡Uno, dos, tres! ¿En dónde está ese báculo? Si no lo hacemos rápido, seremos arrastradas por diferentes dimensiones. ¡Ahí está! Chicas, tómense de las manos. Deben ir a donde está ese báculo y juntar todo su poder. ¡Por el poder del cristal lunar! ¡Por el poder del planeta Marte! ¡Por el poder del planeta Mercurio! ¡Por el poder del planeta Júpiter! Por supuesto, cerraron el túnel de esa dimensión. Tuxedo Mask. Sailor Moon, por favor, ayuda a nuestras hermanas. Pensaba que Sailor Moon tuviera el cristal de plata. ¡Maldición! ¿De verdad? ¿Las cuatro hermanas tienen una tienda? Sí, en esta tienda pueden hacer bella a cualquiera. Señoritas, ¿qué les parece si usan estos cosméticos para ponerse bellas? ¡Ay, Geray, no los uses! ¡Son para vender! Hermana, si los clientes nos ven con la piel maltratada, no comprarán nuestros cosméticos. ¿Cómo te atreves a hablar de eso, por favor? ¡Se llevan tan bien que ya comenzaron a pelearse! Eso no tiene importancia. ¡Ay, sí! Pero la diferencia es que ya no tienen a una personita muy especial, ¿no crees? Oye, Rey, ¿a qué te refieres? No lo sé, pero esa persona sí debe saber de quién estoy hablando. ¿Qué dijiste? ¡Ay! ¡Siempre me causas problemas! ¡Es una niña tonta!